Hola, ¿qué tal? Ya estamos por aquí nuevamente, un servidor y vuestra amiga Roxa Rosáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Is set. The days I come and don't you forget that the jaws of death and for your head and the ghosts of pain the world dread. Estos son los argentinos Devil's Night. Escuchas el que fue primero de los sencillos con los que estos argentos le dan al horror metal. Están celebrando sus 10 años de carrera. Esto se titula Ad Noctu. Y ellos nos ayudan a arrancar el programa, el episodio número 619 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Y no solo por esta emisora online, sino por más de 30 emisoras, tanto FM como plataformas de streaming online, en directo, en diferido, que también se dignan y tienen a bien pasar la señal de este programa para que llegue hasta tu emisora favorita y te lo lleves a tus tiernas orejas. En cualquier caso, nosotros aquí, difundiendo conciencia rockera para toda la banda, desde San Pedro de Calanda. Vamos a ir saludando a quienes ya estáis disfrutando del programa en riguroso directo en Turreto, no sin olvidarnos de quienes nos escucháis vía podcast. Muchas gracias por la escucha. Bueno, desde la capital de Españistán, multitud de conexiones. También vemos que tenemos oyentes en Texas. Regresando a territorio patrio, pero a las islas, creo que tenemos una conexión desde Manacor. Mira, desde ahí nunca se habían puesto a escucharnos. ¡Qué cosas! Saludos hasta Euskadi, saludos hasta Asturias, saludos hasta Cataluña. Saludos hasta Zaragoza provincia, porque nos lo mandan primeramente. Zaragoza Style, desde Pila, Eli Creator. Y también saludos Nafarroa Pride, desde Muchante, San Hammer, que espero que hoy te vaya un poco mejor la cobertura, querido. Conforme vayan entrando más saludos y vayamos viendo que se conecta más gente al directo, pues se irá saludando como nos gusta hacer aquí, como manda Samper de Calanda. Os hemos ido comentando durante toda la semana los conciertos que vais a poder disfrutar de nuestras bandas asociadas y hoy os vamos a recordar uno más, además, extensamente lo vamos a hacer. Pero eso será en la sección de la sección fucking Master of Pinche Universe. No del, porque puede ser del o de la, la sección fucking Master. Pero antes, pues vamos a destacaros una novedad de una gente que acabo de conocer, pero que lleva ya con el que acaban de publicar cuatro álbumes de estudio. Se trata de un dúo neoyorquino, uno de estos que están tan de moda, de guitarra y batería, o de bajo y batería, no lo tengo muy claro, Pero es que suenan francamente bien y me han sorprendido muchísimo. Se hacen llamar The Last International, ¿eh? Y como te digo, acaban de publicar un cuarto larga duración al que han titulado TLE3. Del cual vamos a disfrutar su segundo sencillo titulado Hoka Hey. Estos son The Last International. Que le dan un poco a todos los estilos, ¿eh? Igual te encuentras pinceladas folk, indie, punk, rock, impresionante. Run!

bañándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Master of Music Universe! Welcome to the Mortal Mayas! Ellos solicos se acaban de presentar en este corte que estás escuchando ya de los segovianos Mortal Maze. Os había dicho que íbamos a recordaros una nueva fecha de nuestras bandas asociadas para este fin de semana y esta es probablemente la más potente por la cantidad de bandas que se van a congregar este sábado en La Chatarrería, un centro social autogestionado del cual participa pues nuestro protagonista de hoy en la sección Fucking Master, Héctor Velasco, guitarrista, voz y fundador de los Mortal Maze. Seguimos escuchando un poquito este corte número 2 de su álbum debut homónimo y ahora mismo lo tenemos en entrevista al teléfono. Enjoy the journey, don't think of the end, you know which one is the action. Enjoy the journey, death of the glory, see you waiting to your time. Funciona como debe, tenemos que tener ya ahí al otro lado del teléfono, del hilo, de la microonda, como le quieras llamar, a Héctor Velasco, guitarrista y voz en Mortal Maze. ¿Qué tal, Héctor? Hola, muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? Un placer tenerte nuevamente por aquí en los micrófonos de Pequeño Ternasco, en los micrófonos de Asalto Mata Radio Rock.com y en los micrófonos de más de 30 emisoras que tienen a bien pasar este programa, así que te está escuchando un huevo peña, tronco. Igualmente, para mí es un placer siempre pasar por aquí. Bueno, hacía ya un tiempito que no te teníamos, prácticamente desde que os unisteis al proyecto Bandas Asociadas, y que hemos ido informando conforme habéis ido dándonos novedades, y es que este fin de semana hay una novedad muy gorda, ¿no? Porque vaya pedazo de festival que no teníamos ni idea de que lo montáis vosotros, porque también es casualidad que se llame Mortal Festival. ¿Lo montáis vosotros ese festival? Sí, claro, lo organizamos Mortal Maze, bueno, este año Mortal Maze y un amigo más, pero sí, lo organizamos nosotros, por eso el nombre, claro. Estuvimos trabajando Maze ¿cuatro? Festival o Mortal Festival, y bueno, nos gustó más Mortal. Cuatro ediciones ya, ¿cómo se os ocurrió montar? Porque ese es en la capital, en Segovia, no es en vuestro pueblo. Sí, es en un barrio de la capital, un pueblo incorporado en Ontoria. En un polígono industrial tenemos un centro social autogestionado que llevamos nosotros con otras cuantas personas. Uh-huh. Y nada, antes hacíamos conciertos casi todos los fines de semana, pero ya no, nos vamos haciendo adultos antes. Bueno, vais a hacer así que nada, hacemos una o dos cosas al año, sí, pero las hacemos gordas, como el Mortal Festival, por ejemplo. Os vais haciendo adultos y aparte que estáis saliendo a tocar mucho fuera también, que es súper positivo. Y sí, eso es, también siempre tenemos algo que hacer y no tenemos tanto tiempo ya para seguir organizando conciertos. Por una parte nos jode, por otra es liberador también. Claro, hombre, el objetivo de una banda es darse a conocer y que cuanto más sitios te conozcan, mejor porque, hombre, evidentemente desde las radios, desde los programas, desde los medios de comunicación, se trata de hacer toda la difusión posible, pero cuando realmente una banda convence es cuando está en el escenario y el público los tiene delante, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que os está dando la cosa bastante bien, ¿no? Sí, siempre hemos tenido muy claro. Nosotros nos gusta tocar y siempre hemos creído que es la mejor forma de darse a conocer. Y siempre que nos llaman, casi sea donde sea, el 98% de las veces vamos para allá, salvo Puerta Mayor. Siempre, aparte que es que nos lo pasamos muy bien, siempre nos ha gustado muchísimo conocer sitios nuevos, conocer gente nueva, garitos nuevos. Bueno, pues lo típico, no solemos poner muchas trabas para ir a tocar. Creo que habéis tocado en bastantes puntos de la geografía, pero me llamó bastante la atención, además recuerdo que aquí lo decíamos también, ese doblete Euskadi, que habéis estado más veces, ¿no?, en estos últimos tiempos, en la zona de pues eso, de Euskadi sí. Y de Navarra, creo que también, ¿no? Sí, eso es, ya en Pamplona hemos tocado ya un par de veces, en Donosti también, que volveremos a ir dentro de poco, pero no podemos anunciar tampoco todavía. No lo anunciamos, pero ya lo anunciaremos, no te preocupes. Lo anunciaremos, no te preocupes. La peña va a estar bien informada, sí. Bilbao también, sí, siempre nos ha gustado mucho y nos sentimos más del norte que los del norte. Como estamos justo en el centro, como que tenemos facilidad para ir a toda la península. Pero es debatido, esta relación que tenéis con... ¿Es porque os llaman ellos? ¿La habéis buscado vosotros? Cuéntanos un poco cómo se produce esta sí. sinergia. Segovia, Euskadi. Es un poco 50-50. La mitad de los conciertos los buscamos nosotros. También nuestro manager es de Euskadi, entonces tiene más facilidad para encontrar conciertos por allí. Ahí va a estar el truco. Bueno, algunos los sacamos nosotros también. No, sí, lo sé perfectamente. Pero bueno, o sea, sé perfectamente. Pero sí. Lo que tiene que currarse las bandas, todo. Yo, para mí, es que yo soy muy poco amigo de los managers. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros hemos empezado este año a ver cómo funciona. Es la primera vez en nuestra vida. También empezamos a estar un poco saturados de trabajo. Uh-huh. Y necesitábamos a alguien más que nos echara una mano porque no nos daba tiempo. Yo, a mí ya empiezo a echar de falta horas del día. Bueno, además que es una muy buena zona para tocar, porque es que además tienen mucha cultura de concierto todavía allí, ¿eh? Sí. Y la gente acude. Sí, es cierto. Sí que es verdad. Tiene una cultura muy, muy europea, diría yo. Muy... Es más, está más incorporado en la sociedad el heavy metal. No es tan, como lo digo, no es tan marginal como en otras partes. Exacto, esa es la palabra, no es tan marginal. Allí está más aceptado, entonces sí, el público es mucho más abierto, más seco también, he de decir. pero mucho más abierto a lo que es el metal en general y el nuestro en particular, que es bastante para un público específico. Y bueno, o sea que habéis sentido que la aceptación de vuestras canciones, este primer álbum, este álbum debut homónimo, Mortal Maze, ha funcionado sí. bien, ¿no? ¿La gente ya os tenía escuchados o si os encontraba por primera vez en esos conciertos? ¿Notabais que ya se sabían canciones? Pues de normal, la mayoría de gente nos ve por primera vez, pero luego sí que es cierto que hay una cosa que hacemos bien, que es que luego no se les olvida Mortal Maze. Una vez nos han visto, como que sí que tenemos un impacto que se queda, y en este tiempo es bastante jodido conseguir eso, la verdad, porque joder. Tenemos una retentiva que... Menudo eslogan, Mortal Maze, inolvidables. Sí, está bien, sí que es cierto. Hostia, igual lo utilizo, no te ofendas. Bueno, aparte de la zona norte, Golfo de Vizcaya, Nafarroa, habéis tocado en más sitios, ¿verdad? Cuéntanos así un poco por encima, porque es que yo... Sí. Los he anunciado todos, pero es que no me acuerdo de cabeza, tronco. Sí, claro, estuvimos por Andalucía también, hemos bajado a Madrid, que bajamos ahora de nuevo. En nuestra tierra, en Segovia, también hemos tocado. ¿Dónde más hemos ido? En Andalucía estuvimos en Marinaleda, estuvimos con Misers, unos grandes amigos, y luego estuvimos también en Cádiz con hijos, que también son grandes amigos. Sí. Pero ahora con el precio de gasolina, como se ha puesto toda la historia, estamos más... Ya no sale es, más es más complicado irse muy lejos, estamos intentando más zona más cercana. A ver, ya no sale a cuenta casi nunca, pero ahora todavía menos. Es que, eso es, si antes ya era jodido, imagínate ahora. Está la cosa fatal. Vamos, y ahora pues eso, muy centrados en el concierto de este sábado, que ya está casi todo organizado. Uh-huh. ya está, estamos preparados ya para liarla. Y la verdad que será una gozada ver a la chatarrería funcionar de nuevo, que llevamos tiempo sin hacer nada, así que apetece bastante. Háblanos un poco más de ese centro autogestionado. ¿Lo montasteis también vosotros o ya era con un colectivo que conocierais y que decidisteis armarlo? Pues había como en nuestro pueblo, del que ya hablé, había como dos groupies de heavies, por decirlo así. Entonces un día así nos juntamos y dijimos, oye, si hacemos esto, siempre hemos estado, aquí en Sobre siempre ha habido bastante cultura de CSAs y CSOs y decidimos meternos en la aventura y al final, joder, funcionó. Llevamos ya 6 o 7 años con esto. Y pues estuvimos haciendo, aparte de conciertos, que era nuestra tarea principal, eran conciertos principalmente, pero es un centro cultural también. Hemos hecho mercados de intercambio de ropa. Sí, dedicándonos un poco a la mejora social que cada vez está peor. A la mejora social que cada vez necesita más mejoras, ¿no? Sí, sí, desde luego. Hemos hecho cine también, galería de arte, hemos hecho varias historias, pero principalmente conciertos de todos los estilos. Aunque, bueno, de todos los estilos, pero el 80% sí que era heavy metal o punk. Algo de reggae y así, pero... Vamos a aprovechar para mandar un saludo a otro centro social autogestionado, que es el de nuestro centro social autogestionado de referencia, como es el CSA Magallanes, ahí en el barrio de la Florida de Alacant, que es que esta gente, vámonos, tiene un aprecio impresionante. Pone a Salto Mata Radio Rock todos los días, a todas horas, y a Pequeño Terrasco no falla nunca. Así que un saludo para Fer y para toda la gente que ahora mismo, a ver, seguro, está comiendo y bien, además, ahí en el CSA Magallanes de Alacant. Un saludo también de nuestra parte. Encantado de saber de su existencia. No, además... Y a OPA hay mucha fuerza, que hace falta. Cada vez es más difícil mantener un espacio así. También organizan conciertos, ¿eh? Así que, bueno... Igual reciben una llamadita. Claro, o probablemente la recibas tú, ¿eh? O bueno, sí, claro. El teléfono funciona en las dos direcciones, desde luego. Exactamente. No te extrañe que me digan, oye, Santi, pásame el teléfono de este muchacho que igual... Que por la zona de Alicante no han tocado. Bueno, además, podríais haber estado cerca este verano en el fallido Ande va sin bandas, tonto lava. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Bueno. Nosotros aquí lo llamamos, verás la hostia que te vas a meter sexto. Pues se la pegaron. Sí, a ver, nosotros dijimos que sí por y sí, sí, pero realmente sabíamos desde el principio que era imposible que eso se llevara a cabo. Bueno, pues, lo sabíais nosotros también, así lo hicimos entender y así sucedió finalmente, que se metieron, bueno, no se metieron galleta porque no lo hicieron, pero bueno. Eso es, al final no llegaron a, pero que ni el ayuntamiento debía saber qué se estaban pensando hacer. Es que ya con el nombre de la sociedad, Marciánicos por el Mundo, es que ya... Eso era, sí, sí. No se podía llegar, madre mía. No se podía llegar a nada. Sin embargo, pues mira, por ejemplo, este fin de semana pasado ha habido bien cerca, en Molina de Segura, un pedazo de festival tremendo, donde han estado dos de nuestras bandas asociadas, como son Doble Esfera y Leviatán. Están compartiendo fotos del evento a tutiplén. O sea, Molina de Segura, que yo ni conocía esa localidad. Pues no veas tú la de gente que compartieron el pedazo de escenario que montaron. O sea, impresionante. Un festival del copón, 2 días. Impresionante. Es lo mejor, o sea, lo peor, pero también lo mejor se puede llegar a dar en esa zona. Así que desde aquí nuestra sincera enhorabuena para la Asociación Amigos del Rock de ahí de Molina de Segura. Y bueno, y si nos están escuchando, pues igual también podéis llevar. Pues mira, igual le suena el teléfono también. Ya que estamos. Hombre, lo tiene fácil, ¿eh? Solo tiene que entrar a saltomatarradiorock.com y echar un vistazo a todas las bandas. Y que, bueno. Ahora cada día cuesta más echarle un vistazo, porque como estáis más... Pero bueno, se pierde un ratito y... Tengo pendiente, ya en cuanto pase el Mortal Festival, sí que tengo pendiente ponerme a buscar más conciertos, que tenemos bastantes, pero aprovechar las salidas y tener 2 o 3 fechas cada vez que salgamos, sí que tengo que ponerme con el teléfono. O sea que ahora, pues te imaginarás, como con el festival tan próximo, pues no tenemos nada de tiempo para gestionar la banda. Ahora mismo vamos a hablar bien de ese festival, vamos a dar todos los detalles, pero... Vamos a escuchar otra canción de Mortal Maze. Vamos a aprovechar que todavía no habíamos pinchado todas las canciones del disco y vamos a escuchar otro de los cortes que no habían sonado todavía en el programa. Vamos a escuchar concretamente el corte número 12, que intuyo que es el que cierra el LP.

probablemente tu emisora favorita, porque son más de 30 emisoras, tanto FMs de aquí, de España, están del otro lado del charco, y plataformas online de todo el pinche planeta, las que tienen a bien pasar nuestra señal. Así que agradecidos desde aquí a todas ellas, y agradecidos a ti también por la escucha. Y si se lo estás haciendo vía podcast, porque has entrado en la web de asaltomatarradio.com, has pinchado el menú principal en lista de podcast y nos has encontrado entre todos los programas, la cantidad de programas que hay en esta plataforma rockera, pues agradecidos también por elegirnos. Estamos con Héctor Velasco, guitarra, voz, fundador de Mortal Maze, que este fin de semana tienen un pedazo de evento tremendo, cuarta edición ya del Mortal Festival, un festival que está organizado por ellos desde el principio, en un centro social autogestionado que también está conformado por ellos y más gente, obviamente, pero que también surgió la idea por parte de Mortal Maze. Como te digo, este sábado 22 de octubre, pedazo de concierto, a partir de la apertura de puertas a las 17 horas, inicio a las 18, entrada libre en La Chatarrería, el centro social autogestionado La Chatarrería, situado en la avenida Ontoria 16, la calle principal del polígono industrial de Ontoria, en Segovia. Con los siguientes horarios: Mortal Maze abriendo las hostilidades a las 6 de la tarde, de 6 a 7, a las 7 y cuarto Bridge to Nowhere. Aquí te voy a pedir un poco de ayuda, Héctor, porque no sé si voy a decir bien todos los nombres. A las 8 y media, de 8 y media a 9 y media, creo que son Northbreaker. Rompedores del Norte o algo así. Vale, Northbreaker, de 8 y media a 9 y media, Boys Legion a las 10 menos cuarto hasta las 11 menos cuarto, Days of Abuse a partir de las 11 hasta las 12, Corasek a las 12 y cuarto hasta la 1 y cuarto, y a partir de esa hora, pues fiesta hasta que se os revienten los pies, los estómagos y las cabezas de tanto metal, alcohol y festival que se va a meter la gente este sábado 22 de octubre ahí en el CSA La Chatarrería. Fiesta para siempre, como me gusta decir. ¿La? ¿Cómo? Fiesta para siempre, como me gusta decir, después de los conciertos. Fiesta para siempre. Qué bueno. Oye, me llama la atención. Aclarar una cosilla. Sí. Ayer recibimos la noticia, hemos tenido. Hay una de las bandas del cartel que se ha caído, Bridge to Nowhere. Así que después de intentar alguien cubrir a su rango de estilo y así, no lo hemos conseguido. Serán 5 bandas al final únicamente. Bueno, pues entonces, ¿qué haréis? ¿Empezar vosotros una hora después o...? Empezaremos a la misma hora con un grupo de aquí, de Segovia, que hacen baile así como danza oriental. Uh-huh. Empezarán a las 6 de la tarde, y esta tarde publicaremos los horarios de nuevo para aclararlo todo. Vale, pues... Y sí, Mortal Maze empezaremos a las 7 y todo lo demás se mantiene exactamente. Vale, pues si me haces el favor de pasarme ese cartel para colocarlo en el artículo que acompaña al podcast y que la gente no se líe, pues lo... Tengo que hacerle ahora mismo. Vale. Según termine esto, me lo mandas al WhatsApp y yo lo cambio y ya está. Y así ya tenemos a la gente bien informada. Pues mira, precisamente Bridge to Nowhere es la única banda que conocía yo, aparte de vosotros, en este cartel. Bueno, han tenido un problema de salud con la vacuna del COVID o algo así. Se la dejó secuelas en la garganta. No podía cantar y al final han decidido no poder, bueno, no han decidido, es una causa de fuerza mayor. Claro, pero obviamente, si no han podido venir. Si eres cantante y no puedes cantar, ande vas, ¿no? Eso es. sí, nada, y desde aquí todo el apoyo y que se recuperen pronto. Eso es, todos nuestros mejores deseos para esa pronta recuperación, que bueno, que si es por la vacuna, pues son, pues eso, la resaca de la vacuna, ¿no? Que siempre provoca alguna reaccioncilla. Y supongo. Sí, debe llevar arrastrando secuelas de una vez que cuando cogieron el COVID, así debe llevar meses con problemas en la garganta. Vaya. Hay gente que se ha quedado tocadilla. En fin, maldita pandemia, maldito virus. Nuestros mejores deseos para la gente de Bridge to Nowhere. Y háblanos un poquito de estas otras bandas que os van a acompañar, porque ya te digo, yo ni idea. Pues Northbreaker, una banda viene desde Madrid, hacen hardcore, es metalcore. A mí me gusta bastante un poco de música así dura, más urbana. Yo creo que gustará. Intentamos siempre rellenar todos los espectros del metal. Este año un poco así el power metal, gothic metal, eso va a quedar un poco colgado, pero bueno. Uh-huh. Será como sea. Boys Legion, una banda de death metal de Madrid también, muy muy buenos, y yo creo que de aquí a unos años van a pegar un despegue bastante brutal, porque la verdad que yo les he visto en directo y una bandaza memorable también para recordar. Days of A ver qué recuerda el cartel. Mortal Mage, que somos nosotros. Ya te los voy indicando yo. Days of Abuse. Days of Abuse, pues son una banda de Bilbao con la que tocamos con ellos antes de la pandemia, mucho antes. Uh-huh. Y estaban ahora en un parón indefinido así, pero como tocamos con ellos y queríamos haber organizado un concierto en Segovia, no fue posible. Y así, pues hablamos con ellos. Me dijeron que sí que estaban de parón indefinido, no pensaban volver. Y gracias al Mortal Festival, pues se han animado a retomar los instrumentos. Así que igual sirve para una reunificación y que para recobrar en actividad, ¿no? Pues es muy posible, y eso espero, porque la verdad que a mí me gustan bastante. Es así, es metalcore mezclado con electrónica, que a mí me gusta mucho. Sí que es verdad que no es música que gusta a todos los metaleros, porque se puede parecer muy moderno. Como decíamos hace un tiempo por aquí, música no apta para metalcuñaos. Eso es. Y nada, yo como no tengo problema, me gusta todo lo que suene a metal, me gusta, la verdad, menos el reggaetón y el puto trap, lo va a aceptar todo. Yo mientras lleve distorsión, todo bien. Eso es. Y por último, Corasek. Y Corasek son una banda de post-cruz de aquí de Segovia, que siempre intentamos traer una banda de Segovia, aunque yo creo que de aquí a un par de años ya Segovia hay poquitas bandas. Creo que de aquí a un par de años hay que repetir. Se repite, claro. Y pues una banda de post-cruz así, más lentorra, más metal pesado, que a mí me gustan mucho, les he visto ya un par de veces y eso, para cerrar me parecía una opción cojonuda. Pues oye, yo creo que no tienen nada grabado así, o sea que o vienes al Mortal Festival o no los puedes escuchar. Oye, pues en estos momentos tenemos un montón de gente conectada de Madrid que creo que no cae tan lejos de Segovia, les estamos poniendo un buen plato, un buen menú delante para este sábado, si se quieren acercar. Entrada libre, amigos. Segovia, y amigas. Segovia está tiro de arcabuz. Entráis a comeros unos judiones de la granja y luego a este pedazo de festival. O cenas en el festival, que también. Hombre, a cenar también, que no se llenen como para no cenar en el festival, efectivamente. Que dejen hueco para la cena, claro que sí. Oye, que esto no nos lo había dicho, vais a tener también de comer ahí. Sí, claro, hacemos, todo, siempre. Por eso tocamos los primeros, para poder dedicarnos después a todo lo que conlleva tener un festival. Era lo que te iba a decir, digo, me llama la atención que estéis los primeros y ya lo estaba intuyendo, digo, si lo organizan ellos, pues toca los primeros y ya después pueden estar atentos a todo lo claro, demás, que son muchas cosas. Nuestro, en el festival, claro, después ahí nos tenemos que poner a atender la barra, nos tenemos que poner a hacer las cenas, a hacer los sorteos, siempre hay algo que hacer, la verdad que el rato de tocar es el rato de disfrutar, todo demás va a ser trabajar. Pero joder, lo hacemos por amor al arte y en verdad tenemos mucho más, así es algo que nos encanta. Este año, el sábado 22, ya lo tenemos comprometido, pero oye, para el año que viene ya miraremos a ver si os hace falta manos, pues ya nos acercaríamos. Y repetimos sí, por Segovia, que hace muchísimos tiempos que no estoy yo por la zona de Segovia. Oye, muchísimo éxito para este festival, que estoy convencido de que lo vais a tener. Y por último preguntarte el tema, a ver, el disco ya lleva unos cuantos meses funcionando, lo estáis moviendo bien en cuanto a tema de conciertos, porque ya sabemos que la venta de discos son las que son y no hay más, pero ¿cómo vais de preparando material para un nuevo trabajo, para un segundo trabajo? Pues mira, justo en este concierto, en primicia vamos a tocar por primera vez en directo los temas que tenemos del que será nuestro siguiente trabajo, que saldrá el año que viene, la fecha no te sé decir. Mm. Tenemos que terminar todavía algunos temas. Claro. Estamos en 2023, 95% seguro que sacaremos nuevo trabajo. Y por eso, en este concierto vamos a tocar todo. Además así vemos un poco la reacción del público, porque muchas veces estás componiendo y no eres consciente de si realmente lo que estás haciendo es bueno o no, porque después de escucharlo 50 veces, yo creo que tu propio cerebro dice, esto es bueno. Sí, se pierde un poco la perspectiva, sí. Eso es, entonces también queremos tocarlo, y porque tocamos en Segovia hace poco y queríamos hacer un espectáculo diferente también. Pues una muy buena oportunidad para pues eso, comprobar qué tal funcionan esos temas que estáis preparando de cara al siguiente trabajo. Este Mortal Festival, cuarta edición, repito, insisto, este sábado 22 de octubre a partir de las 5 de la tarde con entrada libre, inicio a las 18 en el CSA La Chatarrería, en la avenida... Ahí va, espera. Polígono Industrial de Ontoria. Eso, en el Polígono Industrial de Ontoria, en la avenida de Ontoria número 16, con Mortal Mage, Northbreaker, Boys Legion, Days of Abuse y Korasek. Y luego una gente que se llama Fiesta, que son la propia gente que está en ese festival y que... Sí, bueno, ahí se será cuando por fin podamos relajarnos, tomarnos 10 o 12 y pues echar la noche ya, hasta que se vaya la última persona. Eso es, hasta que cierren las calles. Te decía hasta que las pongan de nuevo, sí. Por ahí. Mamá, volveré cuando cierren las calles. Bueno, pues vamos a cerrar. Si ves que el martes no he vuelto, llama a la policía. Que seguro que me he metido en alguna. Vamos a cerrar con otro de los temas del primer trabajo de Mortal Maze, el corte número 9, que suena un poco a Star Wars, a New Hope, una nueva esperanza. Al menos el título. Sí, en realidad es un tema descriptivo de la película de Una Nueva Esperanza. Pues fíjate, sin comerlo ni beberlo, resulta que ha acertado con la temática de la canción. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor. Nuevamente, mucho éxito. Me saludas a tus compañeros en Mortal Maze. Y oye, que salga todo muy bien, éxito, y a disfrutar, sobre todo a disfrutar. Eso es. Nada, muchas gracias a ti por tenernos en cuenta y por todo vuestro apoyo, sobre todo a los oyentes por echar un ratillo escuchándome a mí hablar, vamos. Y nada, pues nos vemos prontillo. Toda la gente que se quiera animar a venir al Mortal Festival. A ver, toda la gente de las zonas cercanas o más cercanas a Segovia, que les gusta el metal, obviamente, este sábado no tenéis excusa. Mortal Maze y un montón más de bandas en ese Mortal Festival, cuarta edición. Nos vamos con Una Nueva Esperanza, A New Hope, Mortal Maze, sonando ya en Pequeño Ternasco. ¡Gracias! Opa, muchas gracias. He can't believe you're trying to teach him of his master. He's the one, he can do it. The force is powerful on you, on you, on you. Get a sword, get a war. Highest power ever seen the galaxy. And he holds the Jedi one. Maybe he can save us. He has been so far a big deal. His mind's fine. Against the evils, my reason will be free to ride. Prepare for war, of the devastation. Taking the load and destruction of this rebellion. The rebels go to fight. To fight! Against the destroy. His mission is to kill, destroy the base. The base! We need the end of war and now. esto se va acabando, pero siempre le ponemos un colofón, una guinda al pastel de la semana ternasca con el más grande, con el Bone y Betty Arte. Hoy con A Toda Velocidad, el tema que venía como corte número 8 en el No Sé Qué Hacer Contigo del álbum de Barricada, el cuarto álbum de Barricada, pero que estamos escuchando en su versión del doble directo de 1990, en el que ocupaba el corte número 5. Y no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Sanfer de Calandra. Pero acompalado, con un moco en la pared. Se corta cuando tiene que llorar, pierda los dientes de a correr. Se acaba y no se acaba hasta mañana, sino hasta el próximo lunes. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, disfrutar del fin de semana y hasta el lunes. Ese será tu destino, a la cascada por ahí. Sobre todo disfrutar del fin de semana en cualquiera de los muchos eventos que tenéis a vuestra disposición de nuestras bandas asociadas. Le podéis echar un repaso a los artículos de Tenido Tanasco esta semana y ahí encontraréis la información de todos y cada uno de ellos. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándoos que si estáis medio dormidos en el metro, el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, Santa Nascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere. Agures, monamures. Yeah.